Por el momento, lo que hago es encanallarme todo lo posible. ¿Por qué? Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme evidente. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Digo que hay que ser vidente, hacerse evidente. Si el cobre se despierta convertido en corneta, la culpa no es suya. Tanto peor para la madera que se descubre violín. Digo que hay que ser vidente, hacerse evidente. Inefable tortura en la que se necesita de toda la fe, de toda la fuerza sobrehumana, para convertirse entre todos en el enfermo grave, en el gran criminal, el gran maldito, el supremo sabio. Porque alcanza lo desconocido. Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura, busca por sí mismo, agota en sí todos los venenos. Y que reviente saltando hacia cosas inauditas o innombrables. Inauditas o innombrables. Nos equivocamos al decir yo pienso. Deberíamos decir me piensan. Porque yo es otro. Yo es otro. Todo es música. Es decir, que no se trata solamente del hecho de que, según determinadas experiencias negativas, las dos grandes guerras mundiales y las innumerables guerras locales donde se han empleado instrumentos de muerte cada vez más sofisticados, la explotación progresiva de los recursos del planeta llevada hasta los límites del expolio, las nuevas e ilimitadas posibilidades de control y disciplinamiento que ofrece la electrónica, nos hayamos dado cuenta de que el progreso, sobre todo en términos de tecnología, puede conducir a consecuencias catastróficas para la vida, pues una posibilidad tal ingresa plenamente en la tradición. Siempre la invención de nuevas técnicas ha comportado la posibilidad de una aplicación suya que fuera perversa o ha abierto riesgos antes desconocidos. Por el contrario, lo que parece caracterizar nuestra situación es algo más global, algo que, estando a la vista de todo el mundo, parece dejarse captar solo a través de un particular esfuerzo de reflexión. El descubrimiento de que justo en la medida en que va cumpliendo cada vez de modo más perfecto su programa, y por lo tanto no por error, accidente o distracción casual, la racionalización del mundo se vuelve contra la razón y contra sus fines de perfeccionamiento y emancipación. La contrafinalidad de la razón consiste en el hecho de que justo por ir realizándose rectamente según sus planes, la razón se vuelve contra los fines de emancipación y humanización que la movían. A este descubrimiento, obviamente, no se puede responder proponiendo otro paso más en la vía de una más plena y auténtica racionalización. Pues es justo tal mecanismo lo que se ha desvelado en su vocación perversa. Thank you. El nacimiento de la polifonía, el sonido simultáneo de más de una melodía. Iniciada como una elaboración del canto llano, la polifonía sirvió casi exclusivamente como un medio de aumentar el esplendor y solemnidad de los cultos eclesiásticos desde el siglo IX hasta bien entrado el siglo XIII. La invención de la polifonía fue sin duda el acontecimiento más significativo de la historia de la música occidental. Una vez que se adoptó el concepto, la organización de la dimensión vertical, armónica, de la música, se convirtió en una importante preocupación de los teóricos y de los compositores. La distancia entre una obra de finales del siglo XII y una del siglo XX puede parecer inmensa, pero esta última no podría haberse escrito si el desarrollo de la primera no hubiera tenido lugar. Thank you. A medida que se fueron reconociendo, tanto en la teoría como en la práctica, las terceras y las sextas, se definió una distinción cada vez más clara entre consonancia y disonancia. Y los maestros del contrapunto crearon nuevas reglas para el tratamiento de la disonancia. El libro de instrucción más notable sobre contrapunto en el siglo XV fue el Liber de Arte Contrapunti, de Johannes Tinctoris, compositor flamenco que se afincó en Nápoles en la corte del rey Ferrante I, en los primeros años de la década de 1470. Lamentaba las obras de los compositores más antiguos en las que había más disonancias que consonancias, y afirmó en su prefacio que ninguna obra escrita hacía más de 40 años valía la pena. Las reglas del contrapunto. La pieza debe empezar y terminar en consonancia perfecta. Una parte puede acompañar al tenor con consonancias imperfectas del mismo valor y en movimiento paralelo, pero nunca en sucesión de consonancias perfectas, a menos que se busque un particular efecto de belleza. Si el tenor repite una nota, consonancias perfectas o imperfectas pueden ser repetidas en contra de él. Una cadencia no debe ser introducida sobre ningún sonido, sea este alto, medio o bajo, si así rompe el desarrollo de la melodía. Se debe buscar la variedad a través de notas de valores diferentes y de cadencias. Una pieza polifónica debe comenzar en una consonancia perfecta. No debe haber dos consonancias perfectas seguidas. En las cadencias, la consonancia perfecta debe ser precedida por la consonancia imperfecta más cercana. Toda composición debe terminar en unísono, octava o doble octava. Thank you. ¿Música qué? ¿Música cuándo? ¿Música cómo? ¿Música quién?